Dentro de cada ser hay un anhelo, un deseo por tener una relación íntima con Dios. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta nos dará algunos consejos prácticos acerca de la intimidad con este estudio sacado de nuestra serie titulada Así que, ¿quieres ser como Cristo? ¿En dónde se encuentra usted en su caminar con su Creador? ¿Se siente en armonía con Él o completamente alejado de Él? Acompáñenos con la segunda parte de este mensaje titulado La intimidad, profundizando nuestras vidas. Vamos a pasar ahorita de lo que comentaba en 1 Timoteo para adentrarnos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y no tenga miedo, no voy a predicar acerca de Apocalipsis. El versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2 dice, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Aquí tenemos a una iglesia que trabajaba duro, arduamente, era diligente. Ellos tenían discernimiento, tenían buena teología, la teología de ellos era correcta, era sana. Tenían buena enseñanza en la iglesia. Pero hay un contraste en el versículo 4. De todas esas cualificaciones que el Señor da, todos esos requisitos loables y dignos de motivarlos a ellos, en el versículo 4 les dice algo muy particular. Pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Su primera euforia de éxtasis había pasado. Su devoción temprana a Cristo se había enfriado. Ellos se habían enamorado de Él, pero ya no lo estaban. Porque Cristo ya no ocupaba la prioridad en sus vidas. Ahora eran otras cosas y otros problemas. Cuando leo estas palabras me acuerdo muchísimo acerca de los comentarios de Pablo, precisamente a la iglesia de Éfeso, porque Pablo le escribió también a la iglesia de Éfeso. Él escribió una carta a los Efesios. Era la misma iglesia. Y me entró la curiosidad de saber si ya habían comenzado ellos a sentirse fríos de corazón cuando escribió la carta a los Efesios. Y me fui al último de los capítulos de Efesios. Y no quiero que vaya allá, nomás escuche. Efesios 6:24, uno de los últimos versículos, dice lo siguiente. La verdad que me sonreí cuando lo leí. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Pablo les estaba diciendo, la gracia sea con todos ustedes que aman inalterablemente al Señor. Y unos años más tarde, Juan escribe lo que el Señor está diciéndole en Apocalipsis 12, está diciendo, tengo contra ti una cosa, ya no me amas como al principio. ¿Qué había pasado en el lapso de la carta de Pablo a los Efesios y la carta de Juan a todas las iglesias que estaban en el primer siglo? Un enfriamiento. Quizá eso esté pasando con esta congregación. Quizá eso esté pasando también con usted, que está como líder de su hogar, como líder de algún grupo pequeño, como líder de algún estudio bíblico, como líder de esta iglesia. Es necesario ver cómo anda nuestro corazón y saber en qué nivel vamos. Si todavía se mueve un poquito el electrocardiograma porque todavía está latiendo o necesitamos unos choques eléctricos para poder reavivarnos. Juan dice en Apocalipsis 2:4, ustedes han dejado ese amor. Ustedes están ahora diferentes a como estuvieron en un principio. Antes tenían un amor incorruptible, pero ahora lo han dejado. Una vez disfrutaron de una devoción constante, su adoración era ferviente, significativa, satisfactoria. De hecho, resultaba en la transformación, porque cuando la gente miraba a los creyentes, cómo se reunían, cómo se amaban, cómo decían todas las cosas que eran en común, la gente los veía y decían, qué increíble cómo viven esos cristianos, cómo se aman, véanlos. ¿Qué dice la iglesia de este tiempo? ¿Qué dice el mundo acerca de la iglesia de este tiempo? Los ven y dicen, hay que ser cristiano porque míralo cómo se pelean unos con los otros. Unos porque levantan las manos, otros porque no las quieren levantar. Unos porque dicen amén y otros porque no quieren ni mover la boca. A veces no entendemos, pensamos que la congregación existe, el culto existe para satisfacer a los que aquí venimos. Nos molestamos porque alguien levanta la voz durante el servicio, pero no somos capaces ni siquiera en privado decirle al Señor hola, buenos días. No estamos aquí para criticarnos unos a otros. Estamos aquí porque venimos a acercarnos a nuestro Señor. Él está presente en este lugar. Y queremos darle todo lo que somos nosotros. Con nuestro canto, con nuestra adoración, con nuestra oración. ¿Qué se nos ha olvidado realmente que para eso existe la iglesia? A lo mejor A lo mejor ha comenzado a enfriarse. Continúo citando al doctor Stott, dice, la corriente de la devoción había cambiado y estaban disminuyendo rápido. Ya no eran los mismos miembros de antes, ya no eran los 3,000 que se convirtieron en un solo día con la predicación de Pablo. Ellos probaban a los maestros, pero no tenían amor en sus corazones. Sabían mucho de Biblia y sabían cuando el pastor se equivocaba, pero no tenían el corazón para amar al semejante que estaba sentado a su lado. Tomo tiempo de esto porque considero que es importante para nosotros. De nada nos sirve seguir adelante tratando de enseñar la palabra del Señor, tratando de crecer en ella, si no ocurre algo nosotros con ella. No es posible que nosotros procuremos vivir vidas abundantes como el Señor lo promete, si no ha sido capaz mi propio corazón de rendirse completamente ante el Señor y confesar lo que está interrumpiendo. ¿Recuerda usted cómo hablaba con el Señor antes? Pasaba no un minuto, sino hasta 10, 15, 20, una hora. ¿Y ahora? ¿Recuerda cuando la Biblia era un libro emocionante? Usted no podía esperar a llegar a casa para ver qué había pasado con Goliat, si siempre había caído o no, o si había muerto o no. ¿Y ahora? Ahora, si le preguntamos a sus hijos quién es Goliat, le va a decir que a lo mejor es uno de esos caricaturas que están saliendo en la televisión al día de hoy, ¿verdad? Todas esas cosas ahora son un desafío para usted y para mí. Yo creo que lo que implica aquí el versículo 4 y el versículo 5 de este pasaje en Apocalipsis nos atañe a usted y a mí. Dice, recuerden de dónde han caído. Y la implicación es que hay necesidad de cambios. Hay necesidad de tener una perspectiva diferente. Lo que usted y yo creemos con respecto a Dios va a determinar muchísimo cómo vivimos nuestra vida cristiana. Si usted cree en Dios y confía en Él, su vida va a mostrarlo. No tanto porque es importante que la gente vea que usted es una persona piadosa. No vaya para allá, no es el asunto. Hay muchas personas que de apariencia se ven muy piadosas, personas que aman al Señor, pero sus corazones están ennegrecidos porque no son sinceros. Pueden tener la Biblia bajo el brazo, pero no la pueden expresar con su vida porque no saben ni siquiera lo que ahí está escrito, porque nunca lo han experimentado y nunca lo demuestran. Son como aquellos sepulcros blanqueados que decía el Señor Jesucristo, que los miraban muy bien vestidos cuando iban a la sinagoga, pero no eran capaces de ayudar a un semejante en la necesidad que tenían. ¿Usted sabe qué hace el Señor con ese tipo de personas que son hipócritas? Los vomita de su boca. Le provoca náuseas, le enferman el estómago. Dios preferiría que no creyeran en Él o que creyeran de veras, pero no en término medio. Cristianos a medios no los vamos a ver en el cielo. Amén. Hay un lugar preparado para ellos y es triste ese lugar. Piensa en eso, porque eso nos ayuda a nosotros a pensar en algo. Es aterrador estar separados de Dios y no saberlo. Es aterrador imaginar que vamos por la vida y que Dios no vaya con nosotros de la mano. Es aterrador pensar que vivimos nuestro cristianismo, pero realmente hace mucho tiempo que el Señor nos dejó y vamos solos creyendo que va apoyando nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos por Él. Y lo pregonamos y lo cantamos, pero Él hace mucho que nos ha dejado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estoy viviendo ese primer amor. Y es que Dios no se apresura para alcanzarnos. Es usted el que tiene que aminorar su paso para que pueda emparejarse con Él. ¿Sabía usted eso? Él espera que nosotros proporcionemos la quietud necesaria, porque Él no nos va a gritar en el ruido que nosotros vivimos. Él espera que haya silencio, que dejemos de hablar. Entonces nos quiere decir lo que Él quiere de nosotros. Nosotros nos debemos ajustar, adaptarnos a Él, a su horario. No Él adaptarse al mío. Esta semana no puedo ir a la iglesia, esta semana no puedo estudiar, esta semana no puedo orar, esta semana no puedo hacer nada porque estoy muy ocupado. ¿Qué acaso Dios, el creador del universo, no tiene derecho a poner una agenda y decirles, yo te voy a llamar cuando te necesites? Sin embargo, Él que pudiera hacerlo, le hace espacio a usted cuando usted le dedique el tiempo a Él. Hermanos, es triste y es doloroso pensar que podemos seguir adelante yendo a la iglesia por muchos años y que no ocurra nada en mi vida o en la de mis semejantes. Todo alrededor está diseñado para hacernos sentir que no necesitamos a Dios, por eso necesitamos ejercitarnos, por eso necesitamos practicar los ejercicios espirituales, por eso necesitamos hacer esas disciplinas espirituales que nos van a ayudar, no para ganar la atención de Dios, pero para ponernos y disponer nuestro corazón para que Dios comience a hacer la transformación en nuestras vidas. Por eso son importantes. ¿Usted quiere vivir una intimidad con Dios? ¿Usted quiere ejercitarse para la piedad? Pablo le dijo a Timoteo esas palabras y se lo dijo ejercítate para la piedad. El asunto es poder ejercitarse para estar listos para correr ese maratón. Y ahí es donde la vida cristiana se compara, donde a veces la queremos vivir al revés. Queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que nos llevan a esas bendiciones. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Tenemos que disciplinarnos. Tiene que haber disciplina en nuestras vidas. No puede ser que usted quiera compartir el evangelio con alguien si jamás lee la Biblia. ¿Qué le va a decir? ¿Qué evangelio le va a compartir? ¿Las noticias de la mañana? Usted tiene que ejercitarse leyendo la Biblia. Usted quiere hablar con Dios y quiere que Dios le hable, pero si usted nunca le deja hablar a Dios, solamente le dice lo que usted le tiene que pedir y Dios se calla y se va y no espera que Dios le conteste ni en la Biblia, ni mucho menos en su mente, en la meditación. Esas son disciplinas espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos ganan el favor de Dios, pero sí nos ganan un momento, una oportunidad para que Dios comience a transformarnos en nuestras vidas. La intimidad con Dios requiere acción. La intimidad con Dios no se da automáticamente, fácilmente, de la noche a la mañana. Requiere acción. Queremos vivir vidas íntimas con Dios, pero no pasamos tiempo con Él. Usted sabe cómo un matrimonio puede tener intimidad, y no me refiero a lo sexual, pero el matrimonio que es íntimo de verdad es aquel matrimonio que se conoce todo de uno del otro, porque pasan tiempo juntos, porque conversan cosas juntos, ya se han conversado lo suficiente como para saber lo que va a decir la siguiente, se completan las frases uno con el otro. Ahí vemos que hay intimidad. ¿Pasa lo mismo con Dios? Todavía sería más importante porque estamos tratando de relacionarnos con un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Él quiere tener intimidad, quiere que lo conozcamos, pero no le damos el tiempo a conocerlo. No tenemos tiempo para hacerlo. El entrenamiento es necesario no solamente para correr un maratón o para tocar un instrumento, para todo es necesario, sobre todo en el crecimiento espiritual. La intimidad con Dios requiere acción. Esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo estas palabras. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, por cierto. Pablo estaba en prisión cuando él escribió esta carta. Algo ocurrió en ese intermedio en que él escribió esta carta y la carta en Apocalipsis que acabamos de leer. Había sucedido algo en la iglesia de Éfeso. Pablo deseaba que su hijo en el ministerio fuera un siervo de Jesucristo completo, que no se dejara embaucar. La iglesia de Éfeso no era fácil, porque estaba en una de las ciudades más materialistas que existían en el primer siglo. El comercio era importante allí, el imperio había determinado a Éfeso en lugar comercial. Había muchas, muchas cosas que desviaban la atención de los creyentes, sobre todo. Ahora ni se digan de los incrédulos. Tenían buena doctrina, Pablo había enseñado buena doctrina en esa iglesia, pero temía por Timoteo de que se desviara, era muy joven. Y algunos pudieran llegar con ideas erróneas y pudieran haberlo engañado, por eso le dice, tú disciplínate. Timoteo, disciplínate. Una versión, paráfrasis de la Biblia, del mensaje, dice de la siguiente manera, escúchela porque llama la atención. El Espíritu deja en claro que a medida que pasa el tiempo, algunos van a abandonar la fe y perseguir ilusiones demoníacas presentadas por mentirosos profesionales. Esos mentirosos han mentido tan bien y por tanto tiempo que han perdido su capacidad para decir la verdad. Ellos le dirán a usted que no debe casarse, le dirán que no debe comer de esto o de aquello, comidas que son perfectamente buenas, creadas por Dios para hacer comidas con gusto y con acción de gracias por todos los cristianos. Si usted no ora por los alimentos, yo creo que este pasaje le va a ayudar a saber que Dios se agrada cuando usted da gracias a Dios por los alimentos. Todo lo que Dios creó es bueno y debe ser recibido con gratitud. Nada debe ser despreciado o botado. La palabra de Dios y nuestras oraciones santifican todo en la creación. La palabra de Dios, ¿y qué más? Nuestras oraciones santifican todo en la creación. Tú, Timoteo, fuiste creado en el mensaje de la fe y has seguido la sana enseñanza. Ahora pasa este consejo a los cristianos allí y serás un buen siervo de Jesucristo. Mantente alejado de las historias necias disfrazadas de religión. Ejercítate diariamente en Dios. Por favor, evita la pereza espiritual. Los ejercicios en un gimnasio son útiles, pero una vida disciplinada en Dios lo es mucho más, poniéndote en buen estado tanto para hoy como para la eternidad. Versículo 7 es la clave, es el clímax. Timoteo, toma en serio tu caminar con Dios. Practica las disciplinas espirituales que yo te mando, porque ellas te van a alejar de caer y van a dejar que Dios te transforme. Nosotros hablamos de cosas religiosas, nosotros tenemos estudios bíblicos religiosos, tratamos asuntos religiosos, pero es muy fácil simplemente volvernos religiosos. Si la experiencia, si el medio ambiente nos transformara a nosotros, porque muchos de ustedes quizá lo crean, si el medio ambiente nos transformara, si usted pasa demasiado tiempo en el garaje, se va a convertir en automóvil. Si usted pasa demasiado tiempo en la cocina, se va a convertir en un pollo asado o en algún alimento. El ambiente no lo transforma, es Dios el que lo transforma. Y espera que usted pase tiempo con Él, porque es cuando usted va a experimentar esa transformación. Pero ¿sabe qué falta? Un ingrediente, el primer amor. ¿Cómo volvemos al primer amor? ¿Cómo volvemos a enamorarnos de Dios como estábamos antes? Practicando las disciplinas espirituales. Yo compré este libro hace unos días y estuvo interesante. Se llama El Manager al Minuto. Y estaba esperando y meditando. Ojalá alguien escribiera El Pastor al Minuto. Con lo ocupado que es la vida de uno, con las cosas de correr de un lado a otro, uno quisiera que alguien le dijera, ¿cómo puedo ser espiritual en un minuto? Sería fabuloso. Yo creo que ese libro se vendería como pan caliente. Pero nadie lo ha escrito. ¿Será que no tienen un minuto para escribirlo? Pero suponiendo que esto pudiera suceder, ¿se puede usted imaginar? Yo le quiero compartir esto a usted porque no solamente es una necesidad para mí de tomar las disciplinas en serio. ¿Cuántas veces las he querido iniciar y cuántas veces también solamente me quedo en el principio? Pero estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque estoy comprobando realmente que ellas me están llevando al lugar adecuado para que el Señor realice la parte que a Él le corresponde, que es la transformación. Pero si yo no me pongo en el lugar, no puedo hacerlo. ¿Usted recuerda dos personajes en la Biblia? ¿Se acuerda usted de Zaqueo? ¿Se acuerda usted del ciego Bartimeo? ¿Sabe qué dos cosas tenían en común ellos? Una cosa tenían en común ellos dos, perdón. ¿Sabe qué? Ellos estaban uno junto al camino cuando escuchó que llegaba el Señor y el ciego. Y de repente se para y trata de ir a donde estaba el Señor y le empieza a decir al Señor que le sane. Zaqueo sabe que el Señor viene a ese lugar y como estaba muy chaparrito, más o menos como yo, no podía verlo y la gente no lo dejaba verlo. Se sube a un árbol para poder verlo. Se sube a un árbol para que él pudiera ver. El Señor vio a Bartimeo. El Señor vio a Zaqueo. Porque ellos hicieron la parte que les correspondía. Se pusieron a buscar al Señor. Perseverancia. Se pusieron en su camino. ¿Cómo espera usted ser transformado si usted no va al encuentro del Señor? Haga su parte, el Señor hace lo más difícil. Usted se acerca a Él, Dios lo transforma. Pero si no lo busca, ¿cómo espera transformación? Y lo busca a través de las disciplinas, leyendo la Biblia, orando. ¿Quiere usted tener intimidad con el Todopoderoso? ¿Quiere conocer más a Dios? Yo me siento triste porque a veces llegan personas a mí como pastor y me dicen, pastor, quiero conocer más a Dios. Pero no se los confieso. Yo a veces me pregunto, ojalá yo pudiera saber la respuesta. Dentro de mi corazón quisiera saberla, porque es fácil que yo le diga una respuesta que yo he leído. Hermano, no se vale que yo estudie la Biblia únicamente los pasajes de toda la serie de predicaciones que voy a tener en el año. Porque no tengo tiempo, no se vale. Debo dedicar tiempo para poder nutrirme a mí mismo de la palabra del Señor. Y me da vergüenza confesarlo delante de ustedes, pero a veces me veo obligado únicamente a conformarme con eso. Y es una vergüenza. Y de esa le he pedido perdón al Señor. Y lo hago por mí, pero lo hago por usted. Porque creo firmemente lo que estoy enseñando, que usted también puede transformar su vida si usted lo cree también. Amén. Leí una cita de C.S. Lewis que decía, lo que parecen nuestras peores oraciones, menos apoyadas por un sentir devocional, tal vez sean, a los ojos de Dios, nuestras mejores oraciones. No importa que no sepas orar, con que intentes hablar, Dios escucha intentos, pero habla. comencé a preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago ahí? ¿De qué les voy a hablar a esta gente? ¿Qué más les puedo enseñar? Hasta que puedo hacer a un lado todo esto y digo, Señor, aquí estoy, haz tu primer trabajo en mí, transfórmeme en mí. Porque sé que de una u otra manera me vas a usar para que transformes a otras vidas, porque tú harás el trabajo. Pero le digo de todo corazón, como Pablo le decía a Timoteo, esfuércense, ejercítense en la piedad. No solamente reciban lo que reciben el domingo en la mañana, durante la semana el Señor está presente en sus vidas. En esta edad moderna, decía un autor, en la edad de la revolución, es muy fácil manejar el entendimiento de la vasta grandeza de sufrimiento y la necesidad humana. Necesitamos nosotros ejercitar el espíritu. Obviamente el problema que tiene la humanidad en este día, dice el autor, es espiritual, no es material. Y la cura debe ser espiritual. Él escribió un libro llamado El espíritu de las disciplinas, el señor Dallas Willard, y créanme que es un libro que cuando lo leí en el seminario no lo entendí ni papas, porque no es una lectura fácil para entender, pero ahora que he estado en la búsqueda de esa intimidad con Dios, ha transformado de veras mi corazón. Y deseo eso para usted. Deseo que eso le sirva a usted. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Lo dijo Richard Foster. La superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes ni de personas de talento, sino personas de vida espiritual profunda. Muéstreme a una persona que tiene intimidad con Dios y yo les voy a mostrar lo que Dios puede hacer a través de un ser humano que está dispuesto a rendirse a sus pies. Este mundo no lo podría aguantar. El ambiente no nos hace personas, como lo dije. Es Dios el que nos hace personas espirituales. Job lo descubrió, él dijo, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté de él, del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Bueno, mejor dicho, ¿qué es una disciplina espiritual? ¿Sabe usted? Bueno, primero que nada definamos qué es una intimidad, porque a veces no entendemos lo que es intimidad. Intimidad, y eso debe ser intencional, intimidad es la condición de ser íntimo, pertenecer o caracterizar la naturaleza profunda de uno. La intimidad es marcada por una asociación cercana con alguien. Si yo digo que tengo intimidad con alguien es porque conozco de cerca a esa persona. Génesis 2.25 dice que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Porque había intimidad. Ellos podían estar desnudos en su mente y en su corazón y físicamente y no se avergonzaban porque había intimidad. El problema es cuando hay vergüenza de presentarnos delante del Señor, se rompe una intimidad porque no hay la confianza suficiente. ¿Pero qué es disciplina? Disciplina, hermanos, es el entrenamiento que corrige, moldea y perfecciona nuestras facultades mentales o carácter moral. Eso es disciplina. Tenemos que buscar la intimidad, pero tenemos que hacer las disciplinas. Vamos a estar hablando en los mensajes que vienen acerca de cada una de esas disciplinas. Vamos a buscar 8 de ellas. Pero hay algunas que podemos clasificar y que ustedes quizá conozcan. Hay algunas disciplinas. Unas de ellas, por ejemplo, son disciplinas de participación, como el estudio, la meditación, la oración, el servicio, la celebración, la oración, la comunión, la confesión, la sumisión. Pero también hay disciplinas de abstención, que son la soledad, el silencio, el ayuno, la simplicidad, la castidad, el secreto y el sacrificio. Y vamos a ver algunas de ellas en lo sucesivo. Por eso quiero invitarles a que hagamos un compromiso serio con Dios, todos los que estamos aquí, que entendamos que Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Aún con todo lo que Jesús tenía que hacer cuando estuvo aquí en la tierra, Él se tomaba el tiempo para estar a solas. El Señor se aseguró de tener tiempo a solas para orar, para meditar, para reflexionar. Él también durmió, Él descansó. Hubo ocasiones cuando todo el mundo estaba despierto, pero Jesús estaba durmiendo. ¿Se acuerdan de la barca? Como siempre, Él es el gran ejemplo para nosotros. Puede que sea una estrategia política, yo no sé, o algo de orgullo, que otros piensen. De modo que una persona que lleva tantas cosas nunca debe descansar. Pero si Señor, el Señor siendo Dios, Él se dio tiempo para estas disciplinas espirituales, ¿por qué no nosotros? Así es que, si no se ha tomado sus vacaciones, sería muy buen tiempo que las tomara. Pero vacaciones verdaderas. No huir de los problemas, sino descansar en el Señor. Para tener intimidad, hay que tener disciplina. Está en compañía de Visión para Vivir con el mensaje La Intimidad, profundizando nuestras vidas. En breve concluiremos el mensaje de este día. Mientras tanto, ¿se ha percatado que en nuestra sociedad